pienso, siento cada vez que subo a un escenario es que justamente más allá de que una obra puede repetirse una y mil veces, lo que se produce entre el público y los artistas es un verdadero acontecimiento. Primero porque nunca sabemos cómo va a terminar, más allá del guión. Uh-huh. Segundo por esta apertura de mentes y de corazones que se produce, de ida y vuelta entre uno y otro, entre el espectador y el actor. Eso genera siempre algo distinto, genera una conexión que en algún sentido nos remite a lo antiguo, a lo sagrado, a la misa, por decirlo de alguna forma, uh-huh. ¿no? A ese compartir un espacio distinto, compartir un espacio donde dos personas o un grupo de personas se pone de acuerdo para jugar y bueno, eso es lo que yo siento como acontecimiento, claro. que más allá de lo que está guionado, siempre hay un hecho vivo que es esa relación entre quienes están adentro de ese lugar. Claro. Y en esta línea, por ahí, la importancia de descentralizar, ¿no? De que el teatro y este acontecimiento que es el teatro no suceda solo en algunas salas del centro de la ciudad, digamos, ¿cuál es tu mirada sobre la importancia de que esto circule? Yo creo que eso es fundamental y es quizá una de las luchas más grandes que tenemos, porque a veces hay espacios oficiales, en nuestro caso, en nuestra ciudad, está la Comedia de la Provincia, la Comedia Municipal, las salas del pasaje, salas independientes, pero digo, a veces esos espacios oficiales, quienes debieran ser los encargados de llevar el teatro a lugares no convencionales o ahí donde no llega habitualmente, tienen limitaciones muy grandes, no tienen infraestructura técnica, no le pueden dar a los grupos el apoyo necesario para llegar a un barrio y poder generar dentro de él un trabajo, ¿no? Y es una pena porque es muy interesante lo que sucede cuando uno puede acercarse a un espacio no habituado al teatro. El teatro en una época era, digamos, era como lo es hoy la televisión, era el espacio común para la mayoría de la gente. Uh-huh. Se fue perdiendo, obviamente, porque lo tecnológico en su avance va limitando las salidas, va achicando los espacios, va aislando a las personas, y entonces es como que el teatro, que si hace 100 o 200 años era el lugar común de encuentro de mucha gente, hoy es casi como un hecho extravagante, ¿no? Uh-huh. Nos ha sucedido, creo que a todos, pero a nosotros particularmente nos ha sucedido ir a trabajar a cárceles con una obra y vos ahí entendés cómo se resignifica la obra y cómo esta idea de acontecimiento aflora. Porque lo que te pasa ahí adentro, la respuesta que vos tenés de las personas que allí viven, da por tierra con los preconceptos que uno mismo tiene o con el armado de una obra que uno tiene, claro. Y nace una nueva obra, que es eso, que es esa conjunción entre quien escucha y participa y quien da, en este caso, su trabajo, ¿no? Creo que eso es una falencia que el Estado tiene todavía, que tiene que resolver, porque creo que ahí es donde se producen, digamos, las funciones más queridas por todos nosotros, porque son únicas, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo la gente va a reaccionar, no sabes con lo que te vas a encontrar, y eso es también parte de la gracia del teatro, ¿no? Para el actor también, que esa repetición constante que es una obra tenga siempre un foco y un inicio de lo nuevo, ¿no? Claro. Omar, a propósito de eso que planteás y que dejás ahí en claro, te pregunto, porque bueno, el teatro, como bien mencionabas vos, es milenario, tiene una tradición milenaria, imagino que también debe haber distintas corrientes adentro de cómo comprender el teatro, cómo entender el teatro, y te pregunto por esta forma así de ver el teatro y ponerlo de manifiesto, como vos mencionás, donde cada obra casi que no vuelve a repetirse, sino que vuelve a ser otra obra a partir también de la circunstancia donde se presenta, ¿hay un mayor anclaje de eso, hay una mayor repercusión, una mayor cantidad de gente moviéndose al respecto? Porque bueno, uno hace mucho que está acá en la ciudad de La Plata y ve como un crecimiento, pero uno lo ve de afuera, no está metido adentro. Te pregunto, vos que sos un tipo que justamente respira esa forma de ver el teatro. Sí, yo creo que en la ciudad de La Plata el teatro independiente es el alma, la esencia de este movimiento, ¿no? Acá hay muy poco teatro comercial, no hay productores, y en todo caso los únicos productores que a veces circulan son el Estado provincial o municipal. Si se respira un aire de libertad creativa en nuestra ciudad, eso es muy interesante. Por supuesto que existen todas las vertientes. Aún dentro del teatro independiente hay quienes hacen una cosa más comercial, no por los números, no por el dinero, sino comercial en el sentido de cómo se entrega un producto, ¿no? Si este producto se entrega terminado y masticado para que alguien lo vea tal cual vería un programa de televisión, o si este producto se entrega a medio hacer para que cada uno complete con su propia vivencia y sus propias ideas esto que está poniéndose arriba de un escenario. Claro. Yo me inclino más por lo segundo, no por dejar también que cada uno construya a partir del material que uno puede entregar, cada uno construya una idea propia de lo que está viendo. Eso me resulta más atractivo, y en La Plata creo que en general es como digamos la movida que más se impone. Creo que eso lo hace más rico, lo hace más vibrante al teatro. Omar, te consulto ahora sobre la cuestión de los espacios autogestivos aquí, no solo de la ciudad de La Plata. El año pasado, con la cuestión de la ley MECA en Capital Federal y la gran cantidad de clausuras que el PRO hizo sobre espacios culturales, y luego la clausura en el verano del Centro Cultural Olga Vázquez, se abrió un debate que tiene que ver con los espacios culturales, sobre cuál es la forma que el Estado debería desplegar para proteger estos espacios culturales. Sabemos que vos sos uno de los fundadores de la Sala Independiente del Núcleo. Digamos, ¿cuál es tu mirada sobre los espacios independientes y los centros culturales? Bueno, dos cosas te digo. La primera es que, lamentablemente, el Núcleo tuvo que cerrar sus puertas. Una situación que lamentamos mucho porque en realidad no somos los dueños del espacio. Claro. Se lo alquilábamos a unas personas y estas personas decidieron poner un estacionamiento. Sí, tiene que ver con que, sí. Justamente, digamos, justamente pinta esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de fragilidad que tenemos los espacios culturales cuando alquilamos, cuando tomamos, cuando habitamos espacios que no nos pertenecen. Exacto. Por otro lado, en el caso de que bien nombrabas de Olga Vázquez y en general, digamos, lo que es la política en general en las grandes ciudades. Y yo creo que es una política nefasta, tanto lo que ha hecho Macri en Buenos Aires, que es una constante, digamos, yo conozco muchas salas y que tienen que funcionar en la clandestinidad, que de hecho no dan su dirección o te la dan solo por mail y garantizando que sos alguien que va a ir a ver teatro. Bueno, eso pasa mucho en Buenos Aires, y aquí en La Plata muchas salas han debido soportar clausuras y persecuciones. Después hemos logrado, digamos, a través de la lucha del Teatro Independiente y del gremio, de frenar esa situación y de que no sean perseguidas, pero el Olga Vázquez tiene una particularidad que lo hace más apetecible a determinados sectores, y es que es un lugar apropiado, por suerte digo yo, que es un lugar apropiado por la gente, y que es un lugar donde hay distintas vertientes de lo artístico y de lo político, y creo que ahí hay una lucha muy particular. Personalmente pienso que todos tenemos que salir a defender espacios como el Olga Vázquez, porque es un espacio de todos, y además pienso que el Estado debería limitarse a justamente subsidiar y colaborar con esos espacios sin meterse en nada más que eso. Porque creo que es una obligación del Estado hacerse cargo de estos espacios que surgen como respuesta de la gente hacia la sociedad en que viven, y respuesta creativa siempre, ¿no? Creativa más allá de que haya un lugar donde se cocine, o donde se enseñe herrería, o donde se dé una secundaria alternativa, o donde se haga teatro, danza, bueno, todas las actividades que pueden hacer en el lugar, bueno, ¿no? Pero creo que eso, que es obligación del Estado subsidiar estos espacios, mantenerlos, sin intervenir de ninguna otra forma, ¿no? Y por supuesto mucho menos sin intentar reprimirlo. Claro, sí, garantizando la independencia y la autogestión. Exactamente, ¿no? Creo que cuando uno tiene eso en claro, generalmente logra que pase. Quiero decir, uno puede mantener su independencia. Lo que pasa es que, bueno, después vienen estas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con cómo mantener un espacio si no es tuyo. Claro. Pero creo que por suerte, digamos, la idea y la posibilidad de generar estos espacios sigue vigente. La gente tiene ganas, por sobre todo es eso, ¿no? Omar, para ir despidiéndonos y dejarte continuar con tus ensayos, sabemos que mañana a las 10 de la noche vas a estar participando de este festejo que está organizando el grupo El Faldón por el Día Mundial del Teatro. Sabemos que van a suceder una serie de actividades distintas que está organizando el grupo El Faldón, ¿verdad? Sí, sí, una alegría que nos hayan convocado las compañeras del Faldón. Que es un centro cultural con el que llevamos años de amistad y de compartir tareas, y también que suceda en la estación provincial, que es emblemático porque bueno, es un lugar que está atravesado por dos circunstancias, ¿no? Lo independiente por un lado, el Estado municipal por el otro, y que ha logrado sobrevivir a eso. Vamos a estar en el primer piso, a través del Centro Cultural de Faldón. Se van a presentar 6 o 7 trabajos. Voy a tratar de recordar algunos de ellos. Tengo acá igualmente porque conozco a las compañeras y compañeros que van a trabajar, pero no conozco todo lo que van a hacer, pero sí que en general van a hacer algunos monólogos pequeños, y en el caso nuestro va a ser el fragmento de una obra que es larga, que dura una hora, y ahí haremos unos 15 minutos, y va a ser como una recorrida, ¿no es cierto?, de los diferentes espacios que tiene el primer piso de la estación. Va a ser la reapertura y volver del Faldón a su biblioteca, que está en el primer piso. Eso también nos pone muy felices. Y bueno, vamos a ver teatro, vamos a ver espectáculos como Ruedenla, que son de acrobacia, de circo, va a haber títeres. Va a haber un poco de todo, y está bueno que nos unimos en este Día Internacional del Teatro y que festejemos juntos. Va a empezar mañana, va a ser mañana viernes a las 22 horas, así que bueno. Allí nos veremos. Así, agradecer que SAS colabore con difundir esta idea y con que ayude a que la gente se acerque a la estación provincial.